Edwin Besaile y Jesús David Sierra Aldana. Quería escribirte una nota de despedida. Quería darte las gracias por las sonrisas. Cuando caían las hojas de este invierno, quiero recordarte sonriendo y hacer una fiesta con tu recuerdo. Tengo más que agradecerte que reclamarte por las cosas buenas que me enseñaste. Quiero despedirte con un te quiero. Yo te quiero, aunque te vayas, yo te quiero. Cada segundo de mi vida, aunque me duela, yo te quiero. Nunca te olvides que te quiero. Por cada hoja del otoño, por cada brisa del verano, con la paciencia de las flores y la impaciencia de y con sentimiento vallenato para Sergio y Mariana Ochoa. Intentos, gracias por tu intento de quererme. Yo te quiero, aunque te vayas, yo te quiero. Cada segundo de mi vida, aunque me duela, yo te quiero. Nunca te olvides que te quiero. Por cada hoja del otoño, por cada brisa del verano, con la paciencia de las flores, la impaciencia de mis manos.